militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Estoy acompañado el día de hoy por mi querida compañera, amiga, casi mamá, Berta Dolores Rojas. Hola, mami. Hola, buenos días a toda la audiencia y bueno, al mal tiempo buena cara, así que Sí. vamos a ponerle onda a este programa. No, pero lindo día. ¿No te gustan los días de lluvia? Me gusta para estar en casa, Ahí en la va, ya me vas a sacar cama. en cara que le traje un día de lluvia a Bueno, trabajar a pero la de radio. todas maneras hay que acompañar acá al hijo postizo, así que. Gracias, Berta, por acompañarme el día de hoy, porque Ah, por favor. Ricardito no está pudiendo venir el día de hoy por Y razones hacerle particulares. pata a Ricardo también, ¿no? Ausencia justificada. No, y lindo, linda la mañana hoy. Vos sabés que una cosa que no se suele hacer muy de seguido, la costumbre de levantarse temprano siempre presente, a pesar de que no haya necesidad, 6:30 ya Estabas estaba con los levantado, ojos abiertos. sí. Pero gracias a la lluvia, al fresquito, tomamos unos mates con Jessica y nos apapuchamos un poco y nos dormimos una horita más. Y ahí nos levantamos con todas las pilas. Así que hoy estamos con todo. Disfrutaron con todo Sí, eso. muy buena, linda terapia. Interesante programa el día de hoy. Ya habíamos hablado, justamente vos estabas en ese programa cuando anunciábamos que se iba a estrenar una película Sobre educación. sobre educación que generaría mucho debate, que esa era la idea. Y tal como lo predijimos, efectivamente, resultó ser un material que genera esto, ¿no? Genera debate, genera No discusión. sé, eso nos va a contar Horacio, porque yo vi una parte de. Claro, está bien. Estamos presentando entonces al invitado del día de hoy, que es Horacio Schwitter, un Exactamente. nombre medio criollo. Difícil. Schwitter, Schwitter. Schwitters. Así. Tiene pocas vocales, Sí. pero se puede pronunciar. Bien. Horacio Schwitter, ¿nos contás quién sos, qué haces? Bueno, yo soy rosarino, y hace 30 y pico años que estoy acá en Posadas. Soy docente en la Universidad de Misiones. En la carrera de genética trabajo hace 33 años. Y soy profesor de estadística en la carrera de licenciatura en genética, profesorado en biología y analista de sistema de computación en Apóstoles. Y me especialicé también en educación superior por este gran inconveniente que hay de cómo intermediar el conocimiento entre los docentes y los alumnos, o entre el conocimiento en sí y cómo hacer para que ese conocimiento le llegue a los estudiantes, Y ¿no? principalmente por lo que puedo deducir, apasionado por la problemática de la educación, Sí, ¿no? en ese Por sentido, el sistema, por el. por el problema de la educación. Creo que el problema de la educación tiene mu muchas puntas. Y es un problema que es crucial en una sociedad. O sea, una sociedad que no tiene una educación, buena educación, sufre en su totalidad. Así que entonces, atención compañeros, atención vecinos, principalmente atención mamás, atención papás, porque si bien Horacio es un profesor universitario, la gran preocupación, la gran problemática educativa pasa por desde el nivel inicial en adelante. Desde antes, desde la casa. Desde la casa Desde la inclusive, casa, ¿no? desde Así que pues. nace el niño, los primeros 3 años de un chico son cruciales en el tipo de educación que tuvo. Así que Y la idea del programa el día de hoy no es dar la receta para solucionar todos los no, problemas tal cual. educativos, seguramente, pero iniciar esto que creemos que va a ser el principio de una solución, que es empezar con las discusiones, empezar con los Claro. debates, los puntos de vista, ver las Que nos diferentes falta mucho realidades. ejercicio en eso, me parece. Esto que se plantea hoy como punta para un debate, deberíamos estar debatiendo, como dice Horacio, en la familia misma. Y atención también educadores. Y los educadores, que Porque es lo que yo le decía antes, ¿no? Fuera de micrófono, lo que uno ve es que en la escuela no está instalada este debate, ¿no? Donde por ahí se da la educación sistematizada, si se quiere, ¿no? Pero debería empezar a darse desde ahí. Y bueno, porque también desde ahí se puede cambiar. Los chicos cambian mucho la cabeza a sus papás, digamos, ¿no? Claro. Creo que es momento para empezar con las críticas, las autocríticas Sí, desde y ya. hacer mea culpa en algunos sentidos Sí. y ver de esa con un poco de humildad, capaz que podamos empezar un debate serio Sí, y. creo que tenemos que pensar que si hay problema en la educación, somos todos responsables. Correcto. No hay un responsable, Ah. porque también los padres han tomado a veces el sistema educativo como un depósito de chicos, o sea, sí, mandan a los chicos a la escuela y que mientras están en la escuela no los molestan a ellos, entonces están en la escuela, ¿no? Y hoy no solo los padres, sino los gobiernos, también instalan, sí, la problemática de la pobreza en la escuela. Y bueno, y nosotros tenemos que hacer lo que podemos ahí. Y muchas veces es como vos decís, a nosotros nos enseñaron a bajar nuestros conocimientos de determinada manera, y cuando nos presentan una realidad diferente no sabemos cómo, claro, hacer eso que aprendimos. Claro. ¿Sí? Claro. Otro tema que tocaremos el día de hoy es que también tiene que ver con el sistema educativo, que es la situación laboral de los docentes, para, sí, principalmente teniendo en cuenta que el 29 y 30 de este mes va a haber un paro docente en la provincia de Misiones. De paro. Elevando los reclamos históricos que venimos llevando de hace más de 3 años en el sector docente, que tiene que ver con lo salarial y con las condiciones y medio ambiente de trabajo para... Y una cuestión que se suma ahora, que es el impuesto a las ganancias. Aunque sea un reclamo que deba hacerse a nivel nacional, volvemos a insistir desde acá, ¿no? Nuestros gobernantes, cada pesito que ganamos, incorporamos a nuestro salario, lo perdemos con el impuesto al sueldo. Así es, que es correcto. El impuesto a las ganancias. Que no es un impuesto, que no es un sueldo tan tan oneroso como parecía, hay que pagar impuesto, sí, a la riqueza. Bien, presentado el programa del día de hoy. Si quieren enviar mensaje de texto a nuestro programa, pueden hacerlo al 0376 154-81-2669. Si quieren llamar por teléfono, por ahí salir al aire o hacer la crítica constructiva, los va a atender nuestro operador Juan Manuel, que muy amablemente va a tomar su mensaje. Pueden hacerlo al número 446-9020, que es el teléfono de la radio FM Estilo, 446-9020. También lo pueden escuchar online en la página de la radio, que es fmestilo995.com.ar. ¿Dije bien, Juanma? Bien. Por fin me está saliendo. Estoy aprendiendo recién. Sí, soy un mal lleva alumno. Tiempo. Soy para el modelo educativo soy un mal alumno. No me pero puedo aprender de memoria. Pero a medida que uno le va tomando cariño a las cosas, ahí, claro, ahí es más fácil. Es más fácil, ¿no es cierto? Es así más o menos el... Sí, cuando uno está con una emoción muy positiva, aprende más rápido las cosas. Correcto, correcto. Ya debería haber aprendido hace rato entonces. 99 FM Estilo 995.com.ar entonces dijimos, para escuchar online. Y si por ahí te perdiste el programa, podés escucharlo en diferido en la página oficial de la agrupación Compromiso con las Bases, que es www.cobamisiones.com.ar. Ahí pones, hay un botoncito que dice radio y escuchar los programas grabados, que tenemos más de 100 programas ya. Ernesto, ¿y no podés repetir el número del celular al que pueden mandar celular, mensajitos? Sí, cómo no. 0376, que es la característica de Posadas. Digo la característica de Posadas porque por ahí hay gente del interior que nos está escuchando. Y el teléfono es 154-81-2669. Y el teléfono fijo, 446-9020. Esos son los teléfonos para comunicarse con nosotros. Presentado al programa del día de hoy, Horacio, ¿te gusta alguna música en especial? La música tradicional, Chamamé me gusta, por ejemplo. Entonces la elección. Vamos a ver si te gusta esta. ¿Juanma? Yo no busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien. Yeah. ya así no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito rompe a los vidrios de la casa rosada. La belleza de tu pierna escapándole a las sábanas, tu sexo a la deriva y esta loca ilusión que algún día inventemos para todos un mundo mucho mejor. Hola, hola, hola, sopla la vela y baba que yo apago el televisor. Y que venga lo que venga, para bien o mal, tira, tira para arriba. La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Pero la educación no la preparan los biólogos. Y curiosamente muchas veces tampoco son educadores los que la preparan. Son administrativos. Son gente que no hace clases. Un profesor estatal es un funcionario en que la autoridad le dice: usted tiene que enseñar esto, esto, esto y de esta forma. Porque hay que repetírselo a demasiados niños con un profesor de demasiadas horas de clase y con pocas horas de atención de alumnos en forma privada. Entonces va a dirigir siempre a un grupo colectivo. Porque evidentemente si tengo 30 niños, no puedo pretender que todos los 30 niños quieran hacer lo mismo al mismo tiempo. Este sistema de cadena de montaje, que nace con el taylorismo, fue aplicado tanto en la industria, la escuela y el ejército de diferentes países y culturas de Occidente. Hasta hace pocas décadas la escuela tenía estas cosas de cuartel y de asilo, e incluso el recreo termina con un timbre anónimo, no humano, que indica a los niños que deben adiestrarse poco a poco para pararse en una determinada baldosa detrás de determinada cabeza para formar una fila, generalmente menor a mayor. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA. Estábamos escuchando un poquito de música para calentar motores ahí con Miguel Mateos y el grupo SAS. Tira para arriba, estamos tirando para arriba acá en el programa. Y seguido escuchábamos fragmentos de la película que tanto estamos pregonando que se vea más que nada, no porque sea la verdad absoluta, volvemos a repetir, sino porque es un y es un iniciador de debate. Hay muchos docentes que lo tomaron como un ataque personal, inclusive, que y la verdad que si bien en un primer momento para la forma en que uno trabaja parece exagerada la dramatización de la película, pero realmente hay capaz que hay escuelas que todavía se manejan de esa manera así tan, pero bueno, son formas de seguro. Y escuchábamos algunas frases emblemáticas por ahí de la película que dan mucho para hablar. ¿Qué te pareció, Berta? Y mira, yo en realidad esa es la parte que más vi. Uh-huh. Pero lo que decía un poco fuera de aire es, a mí me pasó esto que vos decís, ¿no? Uh-huh. Yo sentía un poco como un ataque hacia el docente, uh-huh, en cierta manera. Pero por ahí conversando con Horacio, él me mostraba como otra realidad, ¿no? Es una lo que pasa es que a esto no estamos acostumbrados, es decir, a esto que nos muestren cómo es realmente la escuela, o que discutamos cómo es la escuela, las cosas que debemos cambiar, por qué no funciona así, hasta qué punto somos responsables de lo que está pasando, digamos, también, ¿no? Y que es posible hacer algo desde nosotros mismos. Hay que recordarle a la audiencia que también la película es de distribución totalmente gratuita. Pueden verla por internet, inclusive en la página de Compromiso en las Bases, o en el Facebook. Y bajarse libremente en distintas calidades. Correcto, pueden volver a reproducirla en las escuelas, en lugares públicos. Sí, Yo esta película la vengo siguiendo hace 2 años más o menos de que se inició como proyecto, porque tenía una página en internet donde iban mostrando toda la cocina de la película, y es una película totalmente independiente donde el financiamiento se hizo por gente común, o sea, ellos presentaron el proyecto y pidieron financiamiento, y la gente que quería aportar, aportaba, tal y así que en la película al principio tiene 704 coproductores, gente que fue donando, y que con $60,000 hicieron la película. Entonces no están comprometidos con nadie. Es más documental que... Es documental, pero después tuvieron que hacer algunas cosas como dramatizadas porque querían ver cómo funcionaba dentro de una escuela, qué pasaba con los alumnos, con los docentes, que eso está es muy interesante verlo. Y algunas cosas que hicieron como animaciones, ¿no? Desde el chico, de que nace, que está en la panza de la mamá, todo lo que va pasando. Es una película muy integral. No hay que sentirse, nadie tiene que sentirse atacado al ver la película, porque lo mismo aclaran ya en la película, que es un material para el debate. Todos somos responsables de lo que pasa en la escuela. No hay padres, maestros, funcionarios, gobierno. Todo tenemos que ver con la educación, porque la educación está inmersa en la sociedad y las cosas que pasan porque todos las vivimos. Entonces, creo que es un material riquísimo para empezar a desnaturalizar algo que se aceptó como que es así, como que la educación es un... Uno cuando piensa un grado de una escuela, piensa en un maestro parado en el frente, con los chicos mirándose en la nuca y todos mirando al maestro. Y como que el maestro tiene que transferirle el conocimiento a los chicos. Y eso... No es así, nunca fue así en la historia. Es un modelo que se implementó en el siglo XIX, XVIII, XIX, y se fue pasando... Transmitiendo. Con el sistema educativo. Y porque era útil al sistema, a un sistema económico, a un sistema social. Es la copia de un es la manera de una manera de hacer producción. Dócil a la gente. O sea, cuando uno de chiquito... Siempre escucha a uno que le baja línea y le habla y le dice que yo sé y vos tenés que aprender lo que yo digo, se vuelve dependiente. Aparte se vuelve útil para los gobiernos también. Claro, pero ¿y por qué en la dictadura prohibieron las reuniones de personas? Hasta las cooperativas casi desaparecieron. Y porque cuando nos sentamos en una mesa, 3-4 personas a charlar... Y tenemos nuestra propia idea, no nos vienen... Todas las instituciones de representación fueron atacadas. Claro, ¿no? Claro. Las comisiones barriales, los centros de estudiantes, todos son instituciones de representación de un sector. Esas fueron todas suprimidas y la mayoría de sus líderes fueron desaparecidos. Claro, Fue un plan también. ¿Por qué todo el que era solidario lo hacían desaparecer? Porque ser solidario era un pecado en esa época. Sí. Era sinónimo de comunismo. Claro. Yo lo que creo que nosotros lo que podemos decir con respecto a esta película que se está pasando ahora es el planteo que se hace a la educación a nivel mundial, ¿no es cierto? Sí. Sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tiene la educación para una sociedad. A través de la educación, la sociedad se democratiza, por ejemplo. Por supuesto. ¿Sí? Y vemos que tenemos una sociedad cada vez más autoritaria. Es decir, algo tenemos que modificar dentro de la educación. Y lo que también tenemos que tener en cuenta que debatir ideas, no es enojarnos o pelearnos con alguien. Debatir es debatir ideas. Yo pienso esto, bueno, veamos cómo podemos llegar a un acuerdo o no, pero son concepciones o puntos de vista que la gente tiene. Uno siempre ve el mundo desde un punto de vista personal, por la historia que tiene, ¿no es cierto? Por su biografía. Claro, lo que pasa es que dos cosas me parece que pasan ahí. A mí me pasa a nivel personal, ¿no? Yo enseño ética y enseño historia. Y enseño las características de la democracia, la característica de los autoritarismos, los golpes de Estado y todo lo demás. Le doy a los chicos una serie de características que después ellos, en el mundo real, no lo ven así. Claro. Entonces me dicen, pero profe, lo que usted nos está diciendo no es así. Bueno, a mí me sirve por ahí para ver los autoritarismos. Claro. ¿Sí? Conductas autoritarias y todo lo demás. ¿Cómo se corre la realidad? ¿Cómo se va corriendo? De los modelos. Claro. El planteo de, me decían, por ejemplo, el otro día que estaba enseñando autoritarismo, profe, pero si está Cristina, ¿por qué Cristina no sé qué? Si está haciendo las cosas bien. Y bueno, pues eso tenemos que definir entre todos. el modelo, la forma de gobierno que queremos. Si nosotros tenemos una constitución que dice que queremos una forma de gobierno democrática que se elige cada tantos años, tenemos que elegir primero si queremos vivir con esas normas, porque tenemos que vivir ordenado, porque si no cada uno va a hacer lo que quiere. Y después definamos si queremos que Cristina, si creemos que Cristina hizo las cosas bien, que siga ella. Pero es una cuestión de determinado orden para que la sociedad también evolucione, porque si no, esto va a ser un caos, digamos, ¿no? Y vos fíjate que vos estás dando pie a un nuevo debate, que es que los chicos discutan política en la escuela, bueno, que se hable de gobierno. Y esto otro que me decían ellos, profe, ¿por qué si a mí no me interesa la política? Le digo, chicos, no quiero escuchar más que digan eso. Ustedes tienen casi 16 años y hay gente grande que está por definir que ustedes voten. ¿Cómo van a votar algo si no saben? O si no les interesa. Y eso es política. La historia es la política de lo que pasó antes. Bueno, entonces ahí empezaron a preocuparse, ¿no? Pero siempre son dos o tres, pero es una clase la que yo tengo. Claro. Es claro. Una clase, mientras tanto, hay otros tantos que están definiendo lo que van a hacer esos chicos. Y lo peor de todo, que esos chicos por ahí van a votar bien. Pero hay miles de chicos que no van a la escuela. Y esos van a definir una elección por ahí. Hay miles de chicos que por los que no se hace nada. O hay miles de chicos que efectivamente no les interesa ni aprender ni la política. Pero no les interesa porque no conocen. No tuvieron la oportunidad, la sociedad les puso en un lugar en la que son víctimas. Es que también fue toda una tendencia mundial el hecho de desinteresar a la gente de la política. Tal cual. Es como que ya el mundo estaba así y no se podía cambiar, que ya no tenía sentido. ¿Cómo era el japonés que escribió ese libro, El fin de la historia, ¿no? Como que ya se llegó hasta esa forma de de vivir y no iba a cambiar. Y era todo un producto de las grandes, de los países hegemónicos para evitar las protestas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, yo creo que todas las ideas se generan cuando estamos acostumbrados a debatir ideas. Sí. Y en las escuelas la norma a veces, incluso en los tipos de evaluación que se hacen, suelen ser formas de como que se piensa de calificación de tomar una forma de pensar, y las cosas tienen que ser así, digamos. Esto es lo correcto, esta es la verdad, ¿no? No se puede como que el libro o lo que dice el maestro es de manual. De manual, lo que está escrito en el diario, lo que viene en el diario escrito, porque está escrito, o lo que a veces sale en un noticiero, es la verdad, ¿no? Como que no hay que discutirlo, no hay que debatirlo. Y bueno, y yo creo que un gran problema nuestro es la falta de debate. Que hemos perdido, ¿no? Y tomarlo como una cosa natural, debatir. No, y yo a veces separo entre debatir y discutir, porque a veces el discutir está cargado con una un poco de violencia, o que uno de enfrentamiento, se picha con el otro, ¿no? Sí, sí. En cambio, el debate es más neutro y tiene que ver con debatir ideas. Entonces, uh-huh. Y eso es una de las cosas que tenemos que fomentar desde chiquito en la escuela, que el debate sea una cosa natural, que siempre haya un debate para consensuar algo o no. Pero hay países que tienen talleres de debate o cátedras que son debate, que los chicos una de las cosas que yo me interesa en el cambio de la educación, justamente a partir de que yo me especialicé en educación, empecé a modificar mi práctica docente de una manera no tradicional, ahora, totalmente diferente. Eso te quería preguntar. Vos sos profesor universitario, das estadística. A mí personalmente, decir estadística, me salen números y ya. No, pasa que en la estadística lo que tiene que ver es justamente la interpretación que se da a esos números. Porque si no, no te sirve la estadística. ¿Cómo hacés para que tus alumnos? Lo que pasa es que yo diferencio entre los conocimientos de estadística y cómo trabajo como intermedio entre los conocimientos de estadística y los pedagógicamente ya. Para que a ellos, a la estadística, terminen la cursada queriéndola, la estadística, cosa que pasa muchas veces. ¿Y lo lograste? Y lo logro fantásticamente. Tengo resultados que a veces hasta yo me pellizco porque no creo. Ahora vos fíjate, acá tenemos una linda mesa de debate, si se quiere, porque hay puntos extremos. Vos trabajás en el nivel universitario, donde los chicos ya van por interés o porque les interesa una carrera. Específicamente. Pero relativamente, porque hay muchos chicos que están en la facultad en primer año que no saben por qué están en esa carrera, lo han elegido muchas veces de manera fortuita o porque le gusta el vecino que es ingeniero y tiene un auto nuevo o cosas así. Las motivaciones son humanidades, van a humanidades porque no hay matemática. Claro. Y vos, Berta, estás en otro sector, en otro nivel, que es el nivel medio, la secundaria. Nivel medio. Donde ya tenemos una problemática realmente. Que se convierte en un reservorio. Sí. Últimamente vemos como comentábamos justamente fuera de aire, como la ausencia de políticas educativas, digamos. Cuando hablamos de política educativa es pensar qué vamos a hacer con miles de chicos que hoy no tienen posibilidades y que muchos de ellos van porque la mamá le dice tenés que ir a la escuela porque ahí te van a firmar la libretita para que sigamos cobrando la asignación. Y vos Horacio, en tu rol por opción, si se quiere, de analista de la pedagogía, ¿haces, por ejemplo, visitas a escuelas secundarias o a primaria, por ahí? No, charlas con docentes. Yo lo que trato es yo trato de tener charlas con grupos de alumnos de los institutos de formación docente, de los IFD. Ajá, sí. Entonces les doy, por invitación de algunos docentes, me permiten ir a hablar con ellos, a contarles mi práctica docente. Yo trabajo en un sistema, una manera de trabajar que se llama enseñar y aprender en grupos cooperativos de aprendizaje. ¿Qué? Y eso es lo que yo trabajo y es lo que me ha dado tanta satisfacción. ¿Qué sería una nueva técnica? No es nueva. Cuando una diferente yo empecé a trabajar a lo tradicional en el 96. Sí. Y no tenía referencias, porque empecé a trabajar en grupos. Resulta que en el 2000, cuando aparece Internet libre, que podemos conectarnos con el mundo, un día se me ocurre poner en Google grupos cooperativos de aprendizaje, porque había escuchado algo alguna vez, y me aparecieron 50.000 sitios en español, ¿no? Entonces empecé a buscar, y resulta que en muchos lugares del mundo se trabaja en grupos cooperativos de aprendizaje. Tal es así que después que me hice mi monografía de la especialización en grupo cooperativo de aprendizaje, me entero, mirando un libro que había comprado en un kiosco una vez, de Favaloro, que se llamaba Don Pedro y la Educación, donde Favaloro cuenta que cuando él era alumno en el Nacional de La Plata, había un profesor que, digamos, los cursos no estaban armados con banquito mirando al frente. Eran todas mesitas, como en un bar, donde el profesor lo que hacía era presentarles un tema de discusión, material escrito para que lea, o la bibliografía, entre cuatro se generaba el debate, y el profesor lo único que hacía era pararse un ratito al lado de cada mesa. Moderador, digamos. A escuchar lo que hacían los chicos. Y si necesitaba, daba alguna opinión, lo orientaba un poquito, si no lo dejaba de discutir. Y eso dice que Favaloro cuenta que eso fue lo más hermoso que le pasó en la vida. Lo más enriquecedor. Como alumno. Porque se iban al patio y seguían debatiendo. La campana no. Porque era. El recreo no era tal. No, seguían debatiendo el tema porque ellos se sentían. Se interesaban por el tema. Y bueno, lo mismo yo practico. Una técnica de charla de café. Claro, entonces yo practico eso. Yo no doy clase así. Magistrales, presento un tema, propongo el material de lectura, porque bueno, uno lo presenta porque tiene tiempos acotados, los contenidos básicos de estadística son bastante universales, no hay mucho, presento a varios autores para que puedan leer, pero siempre hay un autor principal. Ellos tienen que trabajar, debatir, autoevaluarse en los debates que hacen y presentar un trabajo grupal. Ahora vos fíjate que vos estás hablando ahí de, digamos, claro. una técnica de enseñanza-aprendizaje, si se quiere, ¿no? O una técnica de aprendizaje. Pero hoy habíamos tocado un tema también que era muy importante, que era el del el sentimiento que vos le das tanto a tu rol como docente como al alumno que la emoción que carga sobre lo que pasa quiere aprender. Entonces, que la educación siempre estuvo centrada como que el alumno era un personaje, un ser cognitivo nada más, que los problemas que pudiera tener de familia, no importa. Todos son homogéneos, todos tienen que aprender lo mismo en el mismo momento. Se despersonaliza. Se despersonaliza la educación. Entonces, cuando yo trato con mis alumnos, los considero de distintos puntos de vista, o sea, cognitivo, emocional, espiritual, social, y tengo charlas diferentes. Yo cuando empiezo la clase, el primer día de clase, lo que le digo a mis alumnos es, ¿ustedes saben por qué están sentados así acá en el aula? Que todos me están mirando a mí y ustedes se están mirando en la nuca. Y se quedan todos mirándome. Porque y me dice, ¿y por qué la escuela así tienen que estar los bancos? Me dice, ¿pero ustedes creen que esto es casual o causal? Y ahí empezamos generando una discusión. Y empezamos a mostrar las comparaciones entre la educación tradicional y la educación constructivista. ¿Qué pautas tiene una y qué pautas tiene otra? Y le pregunto después, ¿dónde vivieron todas hasta ahora? ¿Qué tipo de educación tuvieron? Y me dicen todo, no, estamos en la constructivista. Y que le gusta más la conductista. ¿Y le gusta más la constructivista? Sí, me dicen, yo quiero trabajar de otra. Y bueno, y ya empezamos a trabajar de otra manera. Y como se dice normalmente, se copan trabajando. Ahora es difícil. Porque... Esto se puede hacer en un nivel determinado, ¿no? Pero en la escuela secundaria por ahí podés conseguir esas cosas, pero podés conseguir más adelante, digamos, ¿no? Por ahí los primeros días... medio que tenés otra realidad por ahí, pero se puede. Yo tengo antecedentes de otros que hay material escrito de docentes que han hecho esto desde la primaria, porque los chicos cuando están interesados en algo no hay nada que los detenga. Lo que pasa es que hay que ser motivadores. Por ahí, Horacio, hay algunos papás escuchando y por ahí no están empapados en el tema de qué es el constructivismo y qué es el conductismo. En breves palabras, ¿le puedes explicar a los papás qué es el constructivismo? El conductismo es... Conducir. Inducir. Digamos, a los chicos hay que dirigirlos totalmente. Es como que uno es gerente de su vida, ¿no? Que responda al estímulo. Que responda a lo que el mayor le dice. Sí. Y en el constructivismo... lo que hace es el alumno es tratar de construir su propio conocimiento a partir de materiales que va recibiendo orientado por el docente. Y ahí es donde empieza la lucha interna del docente, ¿no es cierto? Porque todos queremos ser constructivistas. Claro, pero el bebé, desde que nace hasta que va a la escuela, es constructivista. Construye su propia educación. No tiene miedo de equivocarse y hay que felicitar cuando hay errores, porque el error genera... Conocimiento. Claro. Los chicos van aprendiendo y resulta que después van a la escuela y lo meten en un brete ahí adentro y quieren que todos hagan lo mismo. Y cuando eran chiquitos haciendo lo que... O sea que a mí generalmente me pasa a veces, yo soy profesor de educación física y nuestras clases, en la clase de educación física, uno a veces piensa en la clase de educación física medio libre, puede ser más que se presta al constructivismo, pero en realidad somos generalmente conductistas. Mis clases generalmente son conductistas porque el chico aprende a responder a la voz de mando. Nosotros los profes en el jardín tenemos que enseñar a formarse. Es que nosotros nos formamos así. Toco el silbato. Eso nos da seguridad a nosotros también de que las cosas estamos haciendo bien. Si hacemos de determinada manera y logramos determinado resultado, es porque estamos haciendo bien nuestra tarea. Creo que eso es humano también, ¿no? Claro. Pero digo, empieza el debate interno, claro, de hasta qué punto el conductismo es bueno o malo. O sea, no es que el conductismo sea malo totalmente. Por ahí es más caótico, me parece, el constructivismo. Claro, mis clases, cuando pasa alguien y ve mis clases o en el aula, es un bochinche. Porque si uno, yo he dado clase, digamos, yo no quiero hablar de clase porque a mí la clase, yo no doy clase. O sea genero espacios de aprendizaje. Yo he tenido cursos con 250 alumnos, en un aula grande. Y cuando son 250 alumnos agrupados en grupitos de cuatro, aunque murmuren nada más, multiplicado por 50 o por 60, esos murmullos se hace un bochinche. Pero ellos estaban felices trabajando, porque cada uno estaba en su tema. Estaban trabajando. Es lo que me pasaba a mí. Yo cuando empecé en la escuela, por ejemplo, tampoco soy pollo en un solo árbol. Cuando yo me iba a la escuela primaria, era un silencio total, no volaba una mosca. Y cuando yo empecé a la escuela, entraba a los grados y veía que las maestras trabajaban en un murmullo permanente, que dicho sea de paso, atenta contra la salud del docente también. El, sí, sí. El, pero es la forma en que los chicos aprenden y que se sienten, sí, más. Pero yo también creo que, por ejemplo, esta crítica que se hace tanto al tema de la memoria también sirve, ¿eh? Pero es que la memoria es parte de la aprendizaje. Lo que pasa es que la memoria, sí, cuando está conectada con la... A mí, por ejemplo, hay una cosa que me desespera, es el tema del, en la historia, que no sepamos el padre de la historia, dice nuestra sociedad por San Martín, y que los chicos no sepan. Entonces, ¿cómo hago? Le hago una especie de concurso de preguntas y respuestas. Y entre ellos se van respondiendo, ¿no? Y eso tiene que ver con la memoria. Es decir, Suipacha, Maipú, son nombres que no tienen incorporados y tienen que repetir de memoria. Es la única manera. Me parece que también la memoria que por ahí tuvo la educación nuestra, tenemos que rescatar eso, lo bueno que tuvo nuestra educación. Claro, pero y sumar, digamos, a la realidad que tenemos. Porque a mí lo que me parece es que la educación no sirve porque no da respuesta a la realidad. ¿Les parece? Entonces, si ahí sí modificar un poco, sí. ¿Una pausita musical? Tenemos un anuncio para hacer de acá, que me dice, ¿no? Que casualmente esta película es promovida, dice, por los mismos que criticaron, que son hoy autoritarios y que critican a la educación por autoritaria. Un poco lo que planteaba yo hoy, ¿no? Mm. Que desde vos le enseñás al chico, digamos, las formas autoritarias de gobierno y ellos ven que desde el propio gobierno son autoritarios. Entonces, es como que se le genera ahí una contradicción entre la realidad y lo que debe ser, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, Berta, vos tenías, sí, un anuncio también de la Organización de, sí, Trabajadores. La Organización de Trabajadores Radicales organiza unas jornadas de capacitación y formación que son también muy interesantes. Hay una charla sobre liderazgo el, uh-huh, día sábado, 1 de septiembre, y después hay otra charla que es en busca de un nuevo modelo de organización sindical. Y acá tiene que ver justamente lo que hablábamos antes también, uh-huh, ¿no? Las ideas que nosotros tenemos en esta democracia las llevamos adelante a través de los partidos políticos. Y estos son diputados, uh-huh, que forman parte de las comisiones laborales, por lo tanto van a exponer, digamos, otras miradas acerca de lo que tiene que ver con la cuestión de la organización sindical, uh-huh, de la libertad sindical y todo esto que siempre hablamos desde la central. ¿Qué fecha es entonces? El 29 y 30 de ahora, de agosto es. Ah, bueno, qué, ¿sí?, lindo. ¿A qué hora? ¿Dónde? Ya te digo, en la Casa Radical. Uh-huh. Empieza a las 8:30 las acreditaciones. A la mañana, el viernes es eso. Viernes y sábado sería. O sea que el viernes a la tarde. Entrada libre y gratuita. Y el sábado, sí, libre y gratuita. ¿Da más gratis? Sí. Es para todos, ¿eh? La invitación es para todos. Bueno. Y realmente la idea es justamente que se inicie también el debate en este espacio y ocupar estos espacios que hay dentro de los partidos políticos. Bueno, felicitaciones a los compañeros radicales. Qué raro decir eso. Compañeros radicales. No, vos sabés que eso por falta de conocimiento de la historia. Porque el 14 bis, por ejemplo, fue redactado por un radical. Uh-huh. Sí, solamente que fue sancionado después en la época de Perón, entonces se lleva los laureles el general Perón. No, pero digo, qué raro decir compañero radical porque se suelen decir correligionario. Claro, sí, pero nosotros en la CTA, yo soy radical, nos decimos compañeros. O sea que son ámbitos distintos, pero tenemos bien claro, digamos. No, y qué bueno que se preocupen por esta sí, problemática y que le dediquen que sí, tiempo y esfuerzo a discutir, a debatir, sí, estas cosas, ¿no? Yo creo que era una materia pendiente en este espacio y bueno. Recordemos que nosotros desde la CTA siempre decimos que somos autónomos de las decisiones de los partidos políticos, pero no quiere decir que estamos totalmente aislados del mundo político. No, vos fijate que en esta democracia es a través de los partidos políticos, por eso la CTA tuvo que formar un partido político, uh-huh, para poder llevar adelante las ideas, ¿no? Está bien. Bien, entonces, ¿qué ha hecho la invitación, verdad? Viernes y sábado, después, sí, sobre liderazgo y sobre nuevo modelo de organización sindical. Bien, escuchamos un tema musical y un fragmentito más de la película, si les bien parece. Yo no quería una vida normal. quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza. Te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te aprendes, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero. Voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi leche y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero. Hasta hace pocas décadas la escuela tenía estas cosas de cuartel y de asilo, incluso el recreo termina con un timbre anónimo, no humano, que indica a los niños que deben adiestrarse poco a poco para pararse en una determinada baldosa detrás de determinada cabeza para formar una fila, generalmente de menor a mayor. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA. Estamos en el segmento final, nos quedan unos minutitos de programa para como para ir rondeando. Llamaba Fausto Saldívar, un compañero maestro docente, a quien le mandamos un abrazo grande y le agradecemos que esté siempre prendido a la radio y aportando ideas y críticas constructivas. Decía que por ahí Fausto que le dediquemos un poquito más espacio hacia los padres para explicarle bien de qué estamos hablando. Por ahí dice él, estamos divagando. A alguno le resultará elevado, dice, por ahí no le va a gustar. Está bien, Fausto. Por eso pero no, veníamos bien, porque justamente por eso te pedía que le explique a los padres qué era constructivismo y qué era conductismo, ¿cierto? Porque nuestro sistema educativo es preeminentemente conductista, ¿no es cierto? El alumno aprende que el maestro dice shh, y se tiene que callar. El profe toca el silbato y todo tapa tapita, callada. Y lo interesante es que a veces en los mismos profesorados donde se enseñan, donde se forman los docentes, hay profesores que divulgan el constructivismo, pero sus clases son conductistas. Uh-huh. O sea, del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí, es que no es fácil, Horacio. Y a mí me encantaría poder, pero me encantaría también poder hacer en forma más ordenada. No, sí. Uno no tiene ejercicio en eso, entonces es muy difícil. Uno no tiene seguridad, como decía anteriormente, ¿no? Cuando vos bajás una cosa y pensás cómo podés enseñarle al chico y después lograste eso, entonces por ahí eso te da seguridad. Ahora, cuando vos el tema del debate, por ejemplo, es muy desordenado aparte, uh-huh. ¿no? Y mismo vos sentís que la directora anda caminando por los pasillos, que el colega al lado le molestás con tus alumnos y qué sé yo, entonces por ahí sería bueno coordinar acciones después de un debate profundo sobre determinadas cosas para ver qué conseguimos. Pero para esto me parece que la cuestión tiene que ser colectiva, no solo individual. Porque si no, por ahí los cambios se van a verse. ¿En qué vamos a ver? Que nos vamos a encontrar con un alumno y va a decir, profe, yo sabe que estudié profesorado de historia porque me encantaba dar historia o me encantan las estadísticas porque yo me acuerdo siempre de sus clases, pero digamos que las grandes modificaciones no vamos a poder hacer si no debatimos entre todos y si no coordinamos acciones entre incluido todos. Incluidos los padres, ¿sí? Toda la comunidad. En el proceso educativo están los chicos, los padres y nosotros, la sociedad muchas veces nos pone allá arriba, ¿eh? Porque la misma gente que dice, ah, no, pero vos sos docente, y te pone en un pedestal que realmente nosotros muchas veces no nos sentimos en ese pedestal. Al contrario, estamos tratando de ver qué es lo que podemos hacer para ayudar en modificar determinadas cosas, porque para eso tiene que servir la educación, para que el chico solucione su problema el día de mañana. Sí, yo quería, ya que estamos terminando, la educación del siglo XXI de la UNESCO, que eso lo escribieron en cuatro títulos, ¿no? Dice que sobre la educación, que el objetivo es que los chicos, los estudiantes, aprendan a conocer, aprendan a hacer, aprendan a vivir y aprendan a ser, que tiene que ver mucho con la espiritualidad. Sí. Pero no con la religión, con la espiritualidad, que son cosas diferentes. Y generalmente nosotros nos concentramos siempre en aprender a conocer. Que conozcan tal cosa. Es como que siempre... Contenidos conceptuales. Claro, un fin utilitario. O sea, que necesitamos gente que pueda ser hábil para determinadas funciones. Todo lo otro... aprender a conocer, aprender a hacer más que nada. Pero aprender a vivir, aprender a hacer, a vivir plenamente, siempre se lo dejó como una cosa secundaria. Sí. Entonces los contenidos siempre tenían que ver con capacidades para hacer cosas, para la parte productiva. O sea, que los grandes empresas tuvieran gente que... Mano de obra calificada y que rápidamente y barata, ¿no? Sí, no está la línea de montaje. ¿No? Que no piense mucho. Como dice el Lutier, que piensa, pierde. ¿No? Entonces, y eso es lo que tenemos que cambiar. Y se dieron cuenta que también necesitan que los operarios empiecen a pensar y a ser creativos, porque la calidad, la mejor calidad de los productos, los japoneses se dieron cuenta que se logra cuando los que están haciendo la cosa debaten y discuten cómo hacer mejor un producto. La calidad total, que se llama, vino de eso, de los pequeños grupos que discutían, los operarios allá, el último operario, cómo hacer las cosas. Eso le enseñaban a los capataces cómo era la mejor forma de hacerlo. Le daban permiso para ser creativos. Los tenían en cuenta. Antes era de arriba para abajo. En definitiva, yo lo que creo que la educación busca es que ese chico se integre mejor a una sociedad, ¿no es cierto? Cambiante. Claro, en una sociedad cambiante, sí, y que sea buena persona. Buena persona. Porque si no, nosotros ¿qué formamos? Formamos un buen operario, un buen ingeniero y todo lo demás, pero si no es buena persona, no sirve de nada, la sociedad no avanza. Y tan descontextualizado que mucha gente sigue diciendo, a mí la política no me importa. Claro. Y cuando somos políticos por naturaleza, todos somos políticos. Y fíjate, Horacio, que hoy en día el partido gobernante que sale a decir que la juventud sí se interesa por la política... Entonces le sale a hacer papelones, pobre, a los chicos, porque eso no es hacer política. Hacer política es preocuparse por todo lo que pasa en la sociedad, discutir sobre todo lo que pasa en la sociedad. No es hacer solo política partidaria. No solo, ¿sí?, proselitismo. No, la cuestión partidaria, netamente, de ponerse una camiseta así que diga el nombre de una persona, eso no es política. Por eso estamos tan confundidos hoy. Bueno, pero creo que todo pasa por una etapa de que esa formación política también se dé dentro de la escuela, porque en la escuela que también un chico quiere hablar de política y como... O fíjate mismo esta agrupación, la Cámpora, que ahora va a las escuelas con la Cámpora, que dice, va a enseñar educación a las escuelas. ¿Qué va a enseñar? Autoritarismo a las escuelas, porque vos en las escuelas, si querés generar debate, tenés que ir entre todos a discutir. Y tiene que estar dentro de un plan, es decir, el docente mínimamente tiene que sentir que participa también de ese, no puede de ser esa educación. No puede ser una cosa que te vengan a instalar así de golpe con prepotencia. Me parece que están pasando muchas cosas que el docente también se está cuestionando en las escuelas, ¿no? Como este tipo de cosas, que no, cosas nuevas que nos vienen y que, sumado, digamos, a la situación difícil que tenemos dentro de las escuelas, desde arriba nos instalan otras cosas que por ahí no sabemos manejar, ¿no? Horacio, yo quisiera que le desde tu experiencia, algún mensaje como disparador de debate para los docentes, ¿no? O sea, para los maestros, especialmente escuela primaria, los profesores secundaria. Mi mensaje es que tengan mucha confianza en los chicos. Los chicos tienen muchas capacidades que no las demuestran porque a veces el sistema no deja que las demuestren. Que promuevan el trabajo grupal. Que cuando se dan consignas, que las consignas las sean para hacerlas en equipo, en grupo, con autoadministración y autoaprendizaje, con sistemas de que los mismos chicos se evalúen en lo que van haciendo, porque ellos mismos se saben controlar, que usen mucho los mapas conceptuales para plasmar las ideas que se debaten, que todo quede después de un debate, los chicos saben hacer mapas conceptuales. Sí, saben, manejan muy bien. Que queden plasmadas las ideas en un mapa. Eso es como que grafican sus ideas. Grafica y encuentran un sentido al debate. Porque debaten para hacer algo, no debaten para... Porque nosotros estamos acostumbrados a tener resultados, Horacio. No, ese es el resultado, claro, del debate. Pero un resultado muy rico porque tiene que ponerse de acuerdo para lograrlo. Claro. Cuando lo hacen entre tres o cuatro... Me parece que por ahí pasa, ¿no es cierto? Que sea la construcción del conocimiento sea democrático. Democrática. ¿Sí? Es decir, que sea la síntesis de lo que aporta cada uno. Sabemos todo, ¿no? Pero por ahí es difícil llevar a la práctica. Les cuento una experiencia personal que pocas veces me pasó. Una vez en una escuela, no sé cuál era la situación, que nos fueron los alumnos, teníamos una hora libre, 6 o 7 docentes, que nos juntamos ahí en un salón, teníamos 20, 30 minutos libres para tomar mate, como solemos hacer. Y se generó un debate ahí, alguien propuso no sé qué tema, y no sé cómo salió el tema de que decir el perfil del egresado, ¿qué queremos del egresado? Porque a una maestra se le ocurrió decir, porque fíjate vos, ¿cuál es el mejor alumno para nosotros? Para nosotros el mejor alumno es el más calladito, digo en el perfil, ¿no es cierto?, en la conducta, el obediente, el que nunca protesta, el que nunca se revela. Tiene que ver con el modelo prusiano, sí, ese. Claro. Dice, y ese es el mejor alumno, y digo, dice la maestra, yo no quiero un robotito que los egresados nuestros sean robot. El que se formatea más rápido. Claro. Sí. Dice, eso tenemos que empezar a discutir, ¿qué evaluamos? ¿Por qué le premiamos tanto al que resulta ser, no digo que tampoco sea malo, la personalidad por ahí del chico es así, ¿no? Pero digo, ¿qué pasa con ese alumno que es rebelde por naturaleza, que es creativo? Que para nosotros rebelde, cuando en realidad es creativo, claro, capaz. Y aparte hay 9 inteligencias, claro, que funcionan. Y entonces nosotros, si no tenemos en cuenta eso, que hay chicos que aprenden mejor de una forma mirando, otros escuchando, uh-huh, otros moviéndose, otro escribiendo. Entonces, si no tenemos eso en cuenta, evaluamos homogéneamente. Y vamos a evaluar, por ejemplo, si evaluamos a un pato y un elefante para que naden, y bueno, uh-huh, son dos cosas distintas. El pato va a sacar 10, claro, y el elefante. Pero no. Digo, no sé si es un avance o es casualidad que se está evaluando otros tipos de inteligencia, porque fíjate, hay un abanderado que el que más memoria tiene o el más inteligencia matemática tiene es el abanderado de la escuela. Y después está el que tiene la bandera de misiones, que es el mejor compañero, que si se quiere. En si determinada se pone a pensar, manera es un acercamiento hacia los valores. Se está ponderando la inteligencia emocional. Y más que la otra. Que es más importante, capaz, que la otra, porque es la empatía. Más importante, seguro, porque sí. Si una sociedad, digamos, que no tiene moral, no va para adelante, ¿viste? Tenemos lleno de corruptos. Che, se nos pasó el tiempo, nos demoramos. Sí, la verdad que es interesante. Le pedimos disculpas al operador. Horacio, esta va a ser la primera de muchas visitas. Hicimos un paneo general, después vamos a dedicarnos a temas específicos. Yo soy vecino de acá en la radio. Sí. Ah, buenísimo. Estás contratado para participar en la hora del 14 de hoy. Más adelante seguramente tendremos oportunidad. Lindísimo tema, porque es interesante tanto para los docentes como para los padres también. Sí, sí. Porque pueden participar a través de mensajitos por ahí en las próximas, que se va a hacer más rico el debate también, ¿no? Bien, fue Horacio Schwitter con nosotros hablando un poco sobre educación. También estuvo Berta Roja, mi nombre es Ernesto Avellaneda, y nos despedimos hasta el próximo sábado en la hora del 14 bis por FM Estilo. En tu imaginación. En tu imaginación.